En el corazón de Toledo, entre callejuelas estrechas y casas de piedra, se alza un pozo antiguo al que todos llaman el Pozo Amargo. Dicen las crónicas que hace siglos vivió aquí Raquel, una joven judía de gran belleza. Sus ojos oscuros brillaban como la noche, y su risa era tan clara como el agua de este pozo. Un día, el destino cruzó su camino con el de don Fernando, un apuesto caballero cristiano. Entre miradas furtivas y encuentros secretos, nació un amor prohibido. Ni las murallas, ni la diferencia de credos, ni el miedo al castigo pudieron detener la pasión que los unía. Cada noche, Raquel se escabullía de su casa para encontrarse con él junto a este pozo, testigo de sus susurros y de sus besos robados bajo la luna. Pero en Toledo, los amores prohibidos nunca quedan ocultos por mucho tiempo. Una noche, el padre de Raquel los descubrió. Lleno de ira y cegado por el odio, desenvainó su espada y atravesó el corazón de don Fernando frente a los ojos de su hija.